obras nada más, no tienen fuerza ideal. Color y forma igual, son como gotas en el mar, incluso la música es unilateral. Tampoco el espacio pluridimensional, pues solo su unión cobra auténtico valor. Espíritu crisol de fugaz aparición ocasional.